let's dance. Everybody's on the dance floor and dance all alone. So let's get it on, dance. Put a moon on fire, dance. Put a moon on fire. Tu forma de moverte te desata. Cuando bailas haces tuyas las miradas. Eres fuego y cuando empiezas ya no paras. Vamos a bailar. Yo. Ha llegado el momento. Tu cuerpo te pide más de un movimiento. A lo suave tú bailas lo lento. Eres una loca, lo llevas dentro. You won't stop to dance tonight. And no matter where you are, Barcelona, Sevilla, Madrid, New York. Let's dance. Everybody's on the dance floor and dance all alone. So let's get it on, dance. Put a moon on fire, dance. Put a moon on fire. Put your hands up. Let's dance. Everybody's on the dance floor and dance all alone. So let's get it on, dance. Put a moon on fire, dance. Put a moon on fire. Are you ready? Let's go. 1, 2, 3, tú tienes flow. Esto es mejor que ningún colocón. Te mueves sexy en la pista, bombón. Tu cuerpo quiere bailar, tu mente la sigue sin más. Vive la noche, el momento, el lugar. I'm on the world. Tu forma de moverte te desata. Cuando bailas haces tuyas las miradas. Eres fuego y cuando empiezas ya no paras. Vamos a bailar. Oh, oh, oh, oh. Let's dance. Everybody's on the dance floor and dance all alone. So let's get it on, dance. Put a moon on fire, dance. Put a moon on fire. Put your hands up. Let's dance. Everybody's on the dance floor and dance all alone. So let's get it on, dance. Put a moon on fire, dance. Put a moon on fire. Bien. Tus labios brillan en la noche ciega y te mueves como una pantera.